Mala noche tenía que ser aquella. Mala, mala. Noche de lechuzas, frío, frío, el que se quiera toda negra. Arriba ni una estrella. Abajo un palpitante círculo de reflejos, de caras rojas, de pechos rojos, de manos rojas. Todos alrededor de una hoguera que era lo que era. Un punto chispeante que enganchaba las miradas, un diamante candente, un insulto al frío, una isla roja que prendía retales de madera en el centro de un pastoso y sólido mar de betún. Mala noche tenía que ser aquella, mala, mala, mala. Noche de lechuzas, frío. El que se quiera.